Los principales artistas de Argentina y Chile se unieron en el Festival del Abrazo en diciembre de 2010. Babasónicos tocó Pijamas. Propuse mi casa, nada neutro. Te dije trae tus pijamas que yo no duermo bien de noche. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que me invento yo. Por única vez te pido que entiendas. El Festival del Abrazo tuvo lugar en el Parque O'Higgins de Santiago de Chile para celebrar el bicentenario de ambos países. Participaron además Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Cordera y León Gieco. Ahora Vicentico y Vasos Vacíos. No sé en qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay, que en este juego a mí siempre me toca perder. Vasos vacíos, oh, con agua en la ciudad. La nuestra es agua de vivo, me está por mal.

hispanos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Entre los artistas chilenos se destacaron los Jaivas y los Tres. Y por Argentina también estuvo Fito con... A rodar mi vida.

casa. Nueva Roma ya está. Y nos vamos con Juanse, el fantasma del cuento. De la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chao.